habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche. Me sentí un intruso en el caos. Afuera había cesado la lluvia. Miré el reloj y vi con asombro que eran casi las 2. Dejé la luz prendida y acometí cautelosamente el descenso. Bajar por donde había subido no era imposible. Bajar antes que el habitante volviera. Conjeturé que no había cerrado las 2 puertas porque no sabía hacerlo. Mis pies tocaban el penúltimo tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por ella, por esa extraña rampa, algo opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos. Historia que tiene un autor muerto hace muy poco, enterrado en Ginebra. Sí, obviamente, Jorge Luis Borges. Esta historia se llama There Are More Things. Está dedicada a la memoria de Howard Philip Lovecraft. Bueno, esto ha sido todo por esta noche con esta historia tan cercana en cuanto al lugar que nos pertenece. Nos volveremos a encontrar el lunes. Mañana razones de fuerza mayor hacen que no pueda continuarse este aquelarre que compartimos con ustedes noche a noche. Igualmente, nos volveremos a encontrar entonces el lunes a la hora de siempre, la 1 de la madrugada, donde la fantasía y la realidad se mixturan para dar a luz esta extraña criatura que es solo un mal sueño. Nos encontraremos entonces el lunes a la 1 de la madrugada, ustedes y yo, Gustavo Gordillo, y Marcelo Camblor no estará con nosotros el lunes, pero sí estuvo hoy, nuestro operador. Estarán seguramente, quizás, nadie lo sabe, Francisco y Fabián. Excelentes operadores, por cierto. Será entonces hasta el lunes, donde nos juntaremos para decir que todo esto no puede ser cierto. Después de todo, esto es solo un mal sueño. Buenas noches y hasta la próxima.